y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia. Pedro Sánchez, en el asti. Pedro Sánchez, en el asti. La socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia, la socialdemocracia y la nostalgia. Pedro Sánchez. Programa número 261. Como siempre, disponible el podcast todos los jueves en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, también en los repositorios ivox.com y archive.org, y en Radio Pra, en Nava, Asturias, pues escuchable a través del TuneIn todas las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Bienvenidos a este programa, un programa en el cual el plató central, todo girará alrededor de la colaboración de Valentín Ladredo, Músicas contra el Poder, en este caso dedicado a los Diggers de San Francisco. Y mientras tanto, pues vamos a escuchar unos cuantos temas. Y lo primero que hemos puesto, pues es el habitual repaso que ya hacía unas semanas que no le dábamos al disco de cabecera de Rutas Enemigas, que es el Europa Sí del Pardo. Este último LP de marzo de este año, de 2017, de esta banda que podríamos decir que está en barbecho. Pero antes de desconectar las máquinas en Rutas Enemigas, pues mantenemos ahí todavía al difunto, entre comillas, ¿no? La canción que hemos escuchado se llama Pedro Sánchez en el Nasty, en acrónimo, ¿no? PDRSNCHZ, paréntesis, NLNST, cierra paréntesis. Una imagen perturbadora, podríamos decir, ¿no? Pedro Sánchez invitando algo en el váter del Nasty, ¿no? No sé. No sé si también tendrá que ver esto con... Tendrá cierta retranca por la deriva electoral que a lo mejor muchos de los indies ya provectos y viejunos y nostálgicos pues están tomando. Habría que preguntárselo a Raúl, querido del Pardo, este tema. Algún día se lo preguntaré cuando le vea por ahí por algún sarao. Pues ahí está, en el Pardo. Seguiremos dándole cancha a este disco hasta finiquetarlo o que aparezca otro que me flipe mucho más. Esto nunca se sabe. Y de Madrid, de donde era el Pardo, pues venimos a Toledo, donde este fin de semana, este sábado y este domingo, pues habrá un potente sarao en homenaje a ese icono del rock and roll local, del rock and roll toledano, que era Adolfo el Moderno y que hace poco tiempo pues nos dejó, falleció, ¿no? Se ha montado un buen jolgorio estos dos días, en este Adolfo First Tribute, todo es gratuito, todas las actuaciones que va a haber y todos los actos, y el día 25 sábado en la Plaza de la Bellota o en algún lugar que no tengo muy claro cuál es, por si llueve, no sé, todavía tendréis que mirar las redes sociales y demás, por si acaso, porque yo no tengo ni idea, pero parece ser que tienen ya previsto algún sitio por si acaso llueve, pues tocarán, ya te digo, en la Bellota o en ese lugar misterioso, este sábado, a partir de las 2 hasta las 7 de la tarde, tocarán los Hollywood Sinners, las Aspiradoras, las Insensatas, Bikini Wipeouts y Tony Curati and Friends. También habrá un mercadillo con las obras de Adolfo. Y el día 26, el domingo, habrá una jam session en el Internacional, comandadas por Julián Maeso, y aparte, un buen surtido de DJs dando tralla. Rafa Franti, Juanito Volumen, Lord Hartur, Chicho Aspis, Nacho Bravo y Cristian. Todo eso en el Inter. No pone la hora en el cartel que yo he visto. Supongo que será alrededor de la 1, digo yo, más o menos. Haceros la idea a la hora del vermú y ya está. Disfrutará la gente que pueda. Yo tengo compromisos en Madrid y a ver si puedo pillar algo del principio del concierto de ese sábado a las 2, a ver si puedo pillar algo, pero el que pueda que vaya sin dudarlo. Y para ilustrar este sarao, pues vamos a poner una de las bandas que tocan ese sábado, las Aspiradoras, garaje punk provecto, ya tienen ya unos cuantos años a sus espaldas esta banda de Toledo. La canción que vamos a poner, además, que es Dientes, un single que sacaron en el 2011, pues viene al caso porque hay un videoclip en YouTube, si lo buscáis, Aspiradoras Dientes, ahí está, y podéis disfrutar de la presencia incomparable de Adolfo como star absoluta y de mucha gente más. Los que sean toledanos pues verán allí a muchos conocidos. Vamos a poner las Aspiradoras y sus Dientes, vamos con ellos. Yeah. Ahí estaban las aspiradoras con ese dientes y recordamos, este fin de semana, sábado y domingo, la Bellota y en el Inter respectivamente, el primer tributo, esos que hay visores de continuidad, a Adolfo el Moderno. Ahí os dejo con eso. Y ahora una novedad de un grupo que me gusta mucho, un grupo que considero que está infravalorado, siempre que lo pongo lo digo, pero no lo puedo evitar. Ellos son NRBQ, New Rhythm and Blues Quartet, banda de Kentucky, que desde 1966 siguen dando caña, aunque solo queda Terry Adams de los primeros, y que han sacado el mes pasado un EP llamado Happy Talk. Un EP en el cual hay dos versiones, una es Only the Lonely, de Roy Orbison, y una que es la que da título, que es de un musical, de South Pacific, no controlo yo esto. Aparte de eso, pues blues y honky town, ¿no? A mayores. Y la canción que vamos a poner es una propia, que se llama Yes, I Have a Banana. Un título un poco chocarrero, la verdad. Vamos con NRBQ. Estaban en NRBQ con ese Yes, I Have a Banana, incluido en su último EP, Happy Talk. Y ahora otra novedad, pero más cercana. Nos vamos a Donosti, a San Sebastián. Esto es un proyecto del donostiarra Urko Eizmendi. Se llama Pet Fennec. No sé cómo se pronunciará. Pero la verdad es que lo escuché a través del programa de Plástico Elástico del señor Paco Pepe y me flipó nada más escuchar la primera nota. Y escuchas el disco, que se llama Mount Pleasant, su primer LP de este mes, recientito, y es que no falla nada. Lo suyo es pop, depuradísimo, o sea, fantástico, pues con alguna contaminación, ¿no? Ya sea el pop más guitarrero, ese power pop, o sea, guitarrazos, ya sea electrónica, o toques así como The Wizard algunas veces. La cuestión es que el disco es una maravilla. Y el año que viene, el 26 de enero, ya está eso marcado en la agenda de Petfenec, tocará cerquita, tocará en The Rose, la sala de Juncler. Vamos a poner un tema de este Mount Pleasant que se llama Others y que es un pasote. Petfenec. Una pasada, ¿eh? Este chico, Urko Eizmendi, con su proyecto Petfenec, Others, incluido en su único LP todavía, Mount Pleasant. Y esperando que venga por aquí, si puede ser, ahí estaré, en The Rose de Juncler, el día 26 de enero del año que viene. Vamos a por otra apropiación indebida que le he hecho al programa de Plástico Elástico. Gran programa e muy inspirador, la verdad. Da gusto escucharlo. Vamos a escuchar ahora a Luther Russell. Este tío pues era pues un antiguo compañero de Jacob Dylan, el hijo de Linkito Bob, que antes de tener los Wallflowers pues tenían una banda juntos que se llamaba The Boot Hills. Y además, Luther Russell fue miembro de la banda de rock de raíces Freewheelers, ¿no? Luego se afincó solo, por su cuenta, y hizo un buen puñado de discos. Y el último LP que salió, aunque se oye y se comenta por ahí que está trabajando en otro nuevo, es este que vamos a escuchar ahora, que se llama The Invisible Audience, The Invisible Audience, 2011, como he dicho antes. La canción es Better of Death y el disco doble fue bastante aclamado por la crítica, gustó bastante en su momento y es un puto compendio de diferentes sonoridades del rock alternativo de los 90 y los 2000. La verdad es que parece una enciclopedia directamente. Y el tema que he elegido yo, este Better of Death, pues es un tema a lo Elliot Smith, pero descaradísimo. Vamos a escuchar a Luther Russell. You'd stop the world turning if you could, just to make sure you're let off in the wrong neighborhood. You'd skip town without a sound. There'd be no search party looking all around for some clown. You'd cut your eyes out just to spite your mind. I can tell you, brother, you'd just be killing time. The blood will spill into the street. All the passers-by will try to wipe their feet. So just go to bed, rest your weary head, 'cause it's like the hangman said, you're better off dead. For God, if you thought they'd vote you in, if you'd only try it, we'd all be cleansed of sin. And everybody hopes and prays, but you don't forget the little folks along the way. Just go to bed, rest your weary head, 'cause it's like the hangman said, you're better off dead. You're better off dead. Better off dead. Better off dead. Better off dead. Luther Russell, con ese Better of Death, grande. Ahora vamos con una novedad y vamos a ir deslizándonos ya hacia la sección Músicas contra el Poder, que pues estará musicada hoy con rock ácido de Frisco y vamos a ir derivando hacia esos sonidos, ¿no? Y lo que vamos a escuchar ahora, nuevecito, creo que es de mayo, o sea, nuevecito, entre comillas. Es una banda de Nueva York que se llama Endless Boogie, formada por trabajadores de Matador Records, que se juntaron para hacer jams y pasárselo bien, pero bueno, la cosa cuajó y al final la banda pues ha sacado 5 discos hasta este Vibe Killer, el quinto de 2017. Su nombre, ha sido tomado de un LP de John Lee Hooker. O sea que ya algo os podéis hacer a la idea de por dónde van, ¿no? Empezaron en 1997, ahí siguen todavía, y hacen blues rock pesado, poco stoner a veces, psicodelia, ¿no? Por ahí va. Y aquí, por ejemplo, pues nos sorprenden con un poquito de spoken word, podríamos decir, un poquito de recitado, así a palo seco. Una canción que se llama Back in 74 y que está de lujo, la verdad. Vamos a escuchar a Endless Boogie, Back in the 74. Yeah, I might be wounded now, but let me tell you about when I was really wounded. It was in St. Louis back in 1974. There was this kite flying contest, and a new band called Kiss was gonna play there. And everybody was pointing at me. Girls were sticking out their tongues, and a bottle flew and hit me in the head. Somebody punched Wolf, and this girl said, "What's with those dudes with no eyebrows?" I saw Kiss at a kite festival. Webster College, 1974. I saw John Zorn put ice cream in a trumpet. But I saw Kiss at a kite contest. Brought to you by KSHE, St. Louis, number one underground radio. of my own. I didn't want anybody else's kite either. I wanted to see a kiss. Listen, I'm wounded now, so I cannot play guitar for you today. But I was also wounded in 1974 when I saw Kiss at a kite festival. St. Louis, Missouri. Endless Boogie con ese Back in 74, que ahora que está más pendiente de la letra, me he metido ahí, me he concentrado más con mi poco inglés, pues parece ser que está rememorando un antiguo concierto de los Kiss, por lo que pareció entender. Ahí estaban, Endless Boogie. Y ahora nos vamos a Holanda, con una banda de nombre afrancesado, Les Baroques. Una banda holandesa, como he dicho, dos discos que sacaron, 66 uno y el otro en 67, 68, no lo sé. Vamos a poner el primero, y dentro del primero, homónimo, que salió en el 66, el primer single que sacaron, que se llama Silky. Ellos eran bastante militantes de un rhythm and blues potente, pero también eran capaces de temas en otro estilo, como este Silky, ¿no? Folk rock acidillo. Y versión de Pete Seeger, de una canción de Pete Seeger del 62, basada en la letra de un poeta turco acerca de un niño de 7 años asesinado en Hiroshima. Luego esta canción de Pete Seeger, pues unos habituales versionadores del cantautor norteamericano, que eran los Verve, la incluyeron en el Five Dimension, ¿no? Pero no se llama Silky, se llama... A ver, joder, madre mía, qué memoria. A ver la chuleta. ¿Cómo se llama? Joder, no lo he puesto. Maldita sea mi estampa. I can't see. Hostias. Bueno, va, da igual. Es otro título. No me acuerdo ahora mismo cuál. Está incluido en el Five Dimension. La gran obra maestra de los Verve. I can't... Every day. Tengo que comer más magnesio o algo de eso. Bueno, dejemos esta digresión yayo flauta que estoy teniendo ahora mismo. Y vamos a poner aquí a Les Baroques, con este Silky. Ellos lo que parece que cambiaron la letra, y que la música es prácticamente igual, pues yo creo que va de otra cosa distinta, por lo que me parece a mí captar. Tampoco me hagáis mucho caso, pero me parece captar que la cosa es complicadilla y que está totalmente alterada el sentido original del tema de Pete Seeger, basándose en este poeta turco, ¿no? Vamos a dejarnos de varios y vamos a poner a Les Baroques con ese Silky. Thank you. Pues he vuelto a hacer esfuerzos de concentración en mi dudoso inglés y ya me parece entender que esto es una canción un poquito como de amor, ¿no? Ahí esa frase última ya ha hecho realidad mis sueños o algo así. Y esto no tiene nada que ver con Hiroshima, por lo que veo. ya he buscado la canción, el título, iba bien encaminado, pero ahora ya teniendo aquí algo a lo que sujetarme, pues ya sé deciros el título de la canción de los Birds. Y de Pete Seeger, claro. I come and stand at every door. Bueno, pues ahí estaban, Levarox. Y ahora vamos con un buen hombre, tejano él, albino él, que ya ha sonado por aquí también en su faceta menos conocida, porque lo suyo era el blues rock, obviamente. Hablamos de Johnny Winter. Pues vamos a poner otra cosa también, un poquito saliéndose de ahí, ¿no? De ese estilo que él pues dominaba a la perfección. Vamos a irnos al acid rock, porque este hombre pues también lo practicó. La canción se llama Spiders of the Wind, aunque yo he visto por ahí también que le llaman Birds Can't Robots, Spider of the Wind. No sé, hay un poco confuso el asunto este. Esto fue grabado antes de hacerse famoso con ese blues rock, ¿no? Tan poderoso que hablábamos. Y entre 1965 y 1968 fue grabado esto, no sé exactamente cuándo. Una época en la que tanteaba diversos estilos y el folk rock ácido, era uno de ellos, el rock ácido más bien, era uno de ellos. La canción esta está incluida en el recopilata Early Times, por si queréis echarle una escucha, anda por ahí, por Deezer y estos sitios y se puede escuchar fácilmente. Vamos con Johnny Winter. prefer a different kind. They crawl along the bushes. The dirtiness of dishes brings me down, while wrinkled pants are soulful, goodness knows. Emerald eyes and ruby lips pretend when carried in the pockets of your clothes. Arrest the passing of a novel labeled time. Dark is the color of my night. It deepens the blue of my dreams. Pues ahí estaba este tema de Johnny Winter y esos ecos de, otra vez, de los Birds y, por ende, de Dylan. Y ahora vamos con la sección de Valentín Ladrero, Músicas contra el Poder, dedicada, como he dicho al principio del programa, a ese colectivo anarcohippie de los Diggers, del High Asbury de Frisco. En San Francisco, los músicos buscaron aliados capaces de suministrarles ideas con las que combatir el aburrimiento de los discursos y las estadísticas oficiales. Clubs como Carousels se transformaron en centros sociales dirigidos por los Diggers, en cuya entrada un cartel prohibía portar armas en su interior. Un aviso para los Black Panthers con sus camisetas llenas de frases como «Suck it to me». Los Diggers de San Francisco, surgidos en 1966 en el barrio de High Asbury, se convirtieron en una leyenda con el paso de los años. Fueron la sal arrojada a la herida hippie, en el momento que más sangraba. Transformaron a la juventud gracias a sus actuaciones y al verbo contestatario de sus octavillas, en una multitud activa ganada para la subversión. Maldijeron el apoliticismo y el individualismo, y como actores del ácido social, invitaron a la gente a una comida caliente, a liberar las mercancías en sus tiendas gratuitas y a celebrar la muerte del dinero. Borraron las fronteras entre el arte y la vida, entre lo público y lo privado, socavando la autoridad a través de la palabra free como rechazo a la sociedad de consumo. Big strong man. big chance has come at last. Gotta go out, get those reds. The only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when the going of all the kingdom come. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're being all gonna die. If they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Well, come on, brothers throughout the land, pack your boys up to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send them off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we're all gonna die. Pues ahí teníamos a Country Joe and the Fix con ese tema, su gran hit, I feel like I'm fishing to die, Raj, una canción antibelicista de las más famosas de la época. Y Country Joe and the Fix pues fue uno de los animadores, podríamos decir, musicales que tuvieron los protagonistas de este programa, de esta sección de hoy, de este Músicas contra el Poder, que son los Diggers de San Francisco. Y al otro lado de la línea tenemos a Valentín Ladredo, como no podía ser menos, autor del libro que da el título a esta sección, Músicas contra el Poder. Hola, Valentín, ¿qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya te digo, hoy los Diggers, un movimiento bastante iconoclasta, subversivo, teatral, que sacudió los cimientos del barrio de High Ashbury en San Francisco durante 2 años principalmente, del 66 al 68. Mucha gente los considera la conciencia crítica del hipismo e incluso algunos llegan a decir que era el gobierno en la sombra del San Francisco hippie, esta gente de los Diggers. Bueno, la verdad es que los Diggers sí fue un movimiento que muchos llamaron de ácido social, ¿no? Es decir, porque, bueno, como sabes, San Francisco dio una escena en la que algunos críticos musicales no coinciden, es decir, algunos piensan que no hubo un San Francisco Sound, ¿no? O sea, como se el sonido de San Francisco, ¿no? En esos últimos años de los años 60. Y otros, sin embargo, pues no, lo defienden, ¿no? Digamos que el sonido más característico de aquellos momentos era el acid rock, ¿no? Sí. Pues los Diggers eran un poco el acid social, ¿no? Un poco el acid más político. Y realmente, pues un movimiento, un colectivo, una organización, ¿no? Absolutamente, yo diría, libertaria y epítome de muchas otras cosas que han sucedido posteriormente, ¿no? Bueno, si quieres contar la historia de los Diggers, de dónde viene el nombre, ¿no? Pero bueno, sí. Sería interesante también para relacionarlo y luego cuál es su función social, ¿no? Vamos, los Diggers, ya, de hecho aquí ya se hizo referencia a los antiguos Diggers, que era un colectivo de agricultores, de campesinos ingleses empobrecidos del siglo XVII, que pues se apropiaron para sí mismos el derecho a cultivar las tierras baldías de sus señores, de los terratenientes, y se hacían llamar Diggers, excavadores, ¿no? Porque parece ser que era una de las actividades principales que hacían, que desempeñaban esta gente. Aquí se puso la versión de un himno, que ahora mismo no recuerdo el autor, pero que versioneaba Billy Bragg, o el bardo eléctrico inglés. De ahí vienen, y enseguida, en el año 66, pues empiezan a agitar las aguas del hipismo, y agitarlas, como dices tú, de una manera bastante ácida, ¿no? Sí, hombre, efectivamente, los Diggers del siglo XVII yo creo que fue el primer movimiento realmente en el Reino Unido anticapitalista, ¿no? Es decir, ellos creían en la abolición de la propiedad, ellos de alguna forma denunciaron y ocuparon, digamos, tierras de los grandes señores, de los ricos de la época, ¿no? Uh-huh. Para cultivarlas, ¿no? Es decir, un poco casi relacionado con la autogestión, es decir, que es un movimiento realmente extraordinario para la época en que se da, la época de Cromwell, es decir, entonces, bueno, todo eso lo recogen efectivamente algunos hippies, fundamentalmente un poco su líder, ¿no? Emmett Grogan, ¿no? Que habría que nombrarlo porque me parece un personaje fundamental, que estuvo implicado en toda aquella época, que luego acabó años después, a final de los 70, muriendo, estaba por la heroína, le dio un infarto yendo más en metro. Es decir, bueno, un personaje del que mucha gente no se acuerda, pero fue uno de los líderes, pues junto con el actor Peter Coyote, por ejemplo, que ya conocemos más, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Pero es verdad que fue un movimiento que dio nombre a este movimiento, a esta organización, y que fue una organización también muy sui generis, porque de alguna forma estaba insertada en el movimiento hippie, en el movimiento contracultural de la época. Fue una de las posiciones más contraculturales y políticas ante la guerra de Vietnam, ante la pobreza en aquellos años, y criticó mucho también al movimiento hippie cuando se convirtió en un movimiento mediático, ¿no? Cuando se comercializó y cuando el poder lo que hizo fue, como un boomerang, pues devolver todos los iconos hippies al mercado, ¿no? Entonces ahí estaban los Diggers para, de alguna forma, en contraposición a todo eso, pues declarar que los hippies, el movimiento hippie había muerto. Sí. De hecho, hubo en algún momento, ya a final del año 68, hubo un día, el día de la muerte del hippie. Es decir, lo escenificaron. Escenificaron, porque además ellos venían, como tú bien decías al principio, de un colectivo que era la Main Group, que era un movimiento de arte callejero, ¿no? Ajá. Muy parecido también a los Fugs de Nueva York, ¿no? Ese tipo de activistas artísticos, y de ahí proceden algunos de los miembros de los Diggers, ¿no? De la Main Troupe de San Francisco, y también del colectivo de Frente de Liberación de Artistas de allí también, de la ciudad, que en un momento determinado dijeron el teatro de guerrilla está muy bien, pero la cuestión es que esto es un, vamos a llevar el teatro a todos los aspectos de nuestra vida, por así decirlo, ¿no? O sea, se les quedaba corto, por así decir, el grupo teatral, ¿no? Sí. Una vez que hay un detonante para tomar partido por la acción, ¿no? Por así decirlo, que es el asesinato racista por parte de la policía de San Francisco de un chaval negro en el Hunter Points, se llamaba, en un sitio de allí del barrio. Que es el que ya marca la dinámica de entrar en acción de los Diggers. Ya dicen, se acabaron los teatros, se acabaron los panfletos, vamos a hacer algo, ¿no? Y empiezan, que es su primera acción, a dar comida gratis. Eso es lo primero que hacen en los parques de San Francisco. Y efectivamente. Y no se quedan ahí. O sea, ellos ven que hay mucha gente que va acudiendo a la ciudad, atraída por la vida cultural y musical, y deciden eso. Pero también, por ejemplo, deciden habilitar lugares para acogerlos a los visitantes, abren tiendas gratis. Todo se centra alrededor de esa palabra, ¿no? Del free, ¿no? Sí, la palabra free es una palabra que ellos utilizan y que, pues, la free city o incluso también había médicos gratuitos, sí, ¿no? Sí. Es decir, todo eso en torno también, pues, a un discurso también bastante ecologista, ¿no? En aquel momento, uh-huh, ¿no? Porque ellos también estaban, de alguna forma, pues, queriendo volver a las raíces, además de una ciudad urbana como era San Francisco, ¿no? Pues también hacían, hacían comunas y ahí, pues, de alguna forma se reunían para hablar de la naturaleza, que era como una vuelta a la naturaleza, un poco el discurso este de Thoreau y de otros pensadores del siglo XIX, ¿no? Pero efectivamente el concepto free es un concepto fundamental en la idea de los diggers, ¿no? Que yo creo que además es muy importante resaltar esto, porque ellos, ese activismo social, si lo comparamos con otros grupos como los Yippies, por ejemplo, ¿no? De Jerry Rubin o de Addie Hoffman, ¿no? Que también estaban dentro de que también procedían del teatro, de los happenings, de las performances, y que también estaban en contra de la guerra de Vietnam, pero de alguna forma los diggers fueron un paso más allá, ¿no? Lo que hicieron es que, digamos, materializar y actuar, y además por la gente más pobre o más humilde, es decir, para regalando comida, como bien decías, ¿no? Mientras que los hippies yo creo que era algo más teórico, ¿no? O sea, también realmente algunos fueron detenidos, ¿no? Pero sí es verdad que los diggers dieron un paso más allá en el ámbito social, igual que otros grupos como los Weathermen, poco posterior, dieron otro paso más allá en la postcontracultura, cogiendo las armas y haciendo atentados, ¿no? Pues yo creo que por eso la importancia de este movimiento, que además se relacionó mucho con la música popular o el rock de aquellos años. De hecho, los diggers no se casaban con nadie, por así decirlo. No solo criticaban al establishment, sino que la nueva izquierda también era Diana de sus dardos. No le gustaba mucho cómo está organizado normalmente, pues, los líderes, los partidos, o sea, toda esa dinámica les importaba bastante poco a esta gente, ¿no? Sí, es un puro movimiento social, es decir, igual que hemos vivido posteriormente, bueno, en aquella época surgen, digamos que se consolidan, ¿no? Porque ya llevan algunas décadas, como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, pues de alguna forma ellos pertenecen a lo que son los movimientos sociales más activos, ¿eh? Lo que luego, pues, el 15M aquí en este país ha dado, es decir, es estar fuera de los partidos, haciendo una acción directa de alguna forma, colaborando socialmente y políticamente, pero fuera de los aparatos y de la estructura de cualquier partido, tanto en aquel momento los demócratas, por supuesto, como los conservadores, ¿no? En aquellos años, como sabes, el gobernador de California era Ronald Reagan, ¿no? Hay que recordarlo también, ¿no? En un momento también bastante complicado, ¿no? Los diggers, además, como lo has puntuado tú al principio de la intervención, eran totalmente críticos con el hipismo más típico, ¿no? El más mediático, el más, incluso diríamos, folclórico, ¿no? Y no solo eso, sino que también empezaron a ver cómo se iba derivando el asunto en plan monetario, en plan mercantilista, y no les gustaba nada, por ejemplo, que el Fillmore de Bill Graham creciese, cobrasen entrada a los asistentes a los conciertos. Ellos intentaron organizar happenings y conciertos totalmente gratuitos, siempre. O sea, no solo, incluso sus propios compañeros con los que estaban compartiendo, por así decirlo, calles, High Asbury, también recibían lo suyo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ellos tienen muchísimos conciertos gratuitos y efectivamente el Fillmore de Bill Graham, pues bueno, cobraba la entrada. Ellos montaron otros locales como Carrusel, por ejemplo. Sí. Creo recordar que eso era gratis, ¿no? Y además, bueno, pues creo que en el libro lo cito, ¿no? Pues había una como una especie como de cartel, ¿no? A la entrada que prohibía las armas dentro del local, ¿no? Y esto da un poco referencia a los Black Panthers, ¿no? Posteriores, sí. Porque realmente los Panteras Negras cogieron algunas referencias de los Diggers. Sí. Estamos hablando de prácticamente uno o dos años de diferencia, ¿no? Pero, o paralelamente casi, ¿no? Pero es verdad que los Diggers sí que hay una conciencia, y los Black Panthers cogieron algunos de las tiendas gratis y los consultorios médicos también, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? O sea, digamos que que ellos intentaron crear una filosofía, un discurso, ¿no? Bastante, un paso más adelante, como comentábamos, ¿no? Y creo que ese es el interés de los Diggers, fundamentalmente, ¿no? Que entre aquella bataola de colectivos, ¿no? Pues como los hippies, como los motherfuckers, como los propios hippies, como los Watermen posteriormente, es decir, todo eso, ellos estaban ahí insertados, de alguna forma implicados con toda esta gente, pero en cualquier caso, para mí lo más importante de ellos es, primero, su relación muy clara con algunas bandas, ¿no? como Country Joe, por ejemplo, como los Jefferson Airplane, o como incluso los Grateful Dead, ¿no? Es decir, grupos que estaban practicando el rock ácido de la época, y dar esa cultura o esa música de una forma gratuita en parques y en locales que ellos de alguna forma alquilaban, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que esa es la gran importancia que tiene este movimiento dentro de la cultura un poco en contra del sistema norteamericano en aquellos años, ¿no? De hecho, esa influencia con el tiempo sigue manteniéndose. O sea, hay colectivos, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, como se llama Foot Not Bombs, que son un grupo también de corte anarquista que se dedica a repartir comida a los sin techo, mientras que a la vez hace propaganda, ¿no?, de concienciación acerca del gasto militar que hay en Estados Unidos y el poco gasto social que no hay, por ejemplo, o incluso, yo que sé, aquí en mi cercanía. Yo he visto aquí en Toledo colectivos sociales que han promulgado y han trabajado las tiendas libres, las tiendas gratis. O sea, que su herencia se ha prolongado muchísimo en el tiempo. Sí, sí, aparte, sí, no. Bueno, algunos podrían compararlo, bueno, en otro sentido, lógicamente, muy distante, pero es un poco como Caritas ahora, ¿no? Es decir, o como los mercados de alimentos ahora mismo, ¿no? Como los bancos de alimentos, ¿no? Que hay ahora mismo que están repartiendo comida a la gente más humilde, ¿no? Bueno, pues sí, esto en los 60, en Estados Unidos, esto funcionó, y funcionó de una forma pues bastante interesante, es decir, que consiguieron cosas, ¿no? Es verdad que al final, como muchos de estos movimientos, acabaron en fracaso, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Esto es así, ¿no? Por las aveniencias y porque realmente los tiempos estaban cambiando, como decía Dylan, y ellos simplemente tuvieron la inteligencia de representar un poco, ¿no? Y actuar, ¿no?, en contra de algo tan importante y tan fundamental en nuestra sociedad de hace ya siglos, que es el dinero, ¿no? Sí. O sea, luchar contra el dinero me parece que es uno de los actos más dignos del ser humano, cuando el dinero es realmente quien crea las injusticias, ¿no? Pues desde esa posición me parece ya suficiente para estar en la memoria de la cultura popular norteamericana, y yo creo que mundial, ¿no? O sea, luchar contra el dinero me parece algo sorprendente, ¿no? Era un poco como lo que hablábamos la edición anterior, ¿no? Sí, sí. Pues Caleb, que también estaba un poco que el dinero se importaba bastante ahora, poco, ¿no? Por ahora hay claros paralelismos entre una y otra. Claro, sí, efectivamente ahí está, ¿no? Es un poco luchar contra el capitalismo de nuevo, pero en este caso el dinero no importa, es decir, te regalamos las cosas, porque las cosas son de la gente. Y también había otra arista, que era también su lucha de alguna forma contra las drogas, ¿no? Es decir, que ellos, en un momento, curiosamente, el líder Emil Grogan murió enganchado, ¿no? Pero de alguna forma lucharon contra esa representación un poco a veces vulgar, ¿no?, de lo que significaba la psicodelia, ¿no?, el LSD, ¿no? Pues ellos lucharon un poco contra las drogas desde su posicionamiento político, ¿no?, y social, ¿no? A mí me parece interesante, que eso tampoco se habla mucho, pero a mí me parece interesante. Pero luchar contra el dinero me parece algo realmente, no contracultural, sino mucho más allá, ¿no? Heroico. Sí, heroico, efectivamente, heroico, esa es la palabra. La gente que quiera ampliar acerca de los Diggers tiene libros, tú lo citas en el tuyo, el de Alice Gaillard, se llama, ¿no? Sí, esta chica francesa, Alice Gaillard, escrito en... Sí, que sacó Pepitas de Calabaza, Pepitas, ¿no?, de Calabaza en el 2010. Los Diggers, Revolución y Contracultura en San Francisco. Y, por cierto, esta chica es autora también de un documental que anda por ahí en YouTube, en francés y en inglés. Además, podéis entrar en una página que se llama diggers.org, donde no sé si es una persona individual, ha recopilado todo lo que ha podido acerca de ellos, y eso es un archivo brutal. Yo me he sumergido en él y no das abasto. Es exagerado. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Bueno, esos son donde la gente puede ampliar lo que hemos estado hablando si les interesa acerca de los Diggers. Sí, luego también hay un libro que, bueno, yo creo que está descatalogado, que tiene que ver más con la música, aunque es un libro, digamos, bueno, un poco básico, entre comillas, pero para la época cuando surgió ese libro, pues era realmente bastante importante, ¿no? Se llama Acid Rock, de Jesús Orbabás, ¿no? Que es un libro publicado todos los años 70, no recuerdo la fecha. Digo, para también no habla de los Diggers realmente, aunque sí los nombra en algún momento, pero sí habla de el entorno sonoro que rodeó a estos años de donde los Diggers están actuando, ¿no? Se llama Acid Rock, el sonido de San Francisco, algo así creo recordar. Pero bueno, es un libro estará ya en segunda mano porque es un libro muy viejo, sí. Y que sí realmente habla de los grupos, digamos, más significativos, ¿no? Como Grateful Dead, por ejemplo, Jefferson Airplane o Quicksilver, Messenger Service, por ejemplo, grupos así, ¿no? Que eran un poquito más raritos, ¿no? Bueno, y con Jefferson Airplane, ya que lo dices, es con lo que nos vamos a ir. Vamos a poner una canción que cierra el disco del avión, como digo yo, el After Bathing. Espérate, que es un título un poco complicado. After Bathing at Busters. Sí. A mí, Jefferson Airplane, bueno, yo siempre decir que a mí es uno de mis grupos favoritos de la época, sin lugar a dudas, y representó a la perfección lo que sucedió entre el año 65, que es cuando ellos creo que nacen, ¿no? Hasta el año 71-72, ¿no? Es uno de los máximos representantes de ese rock contracultural que yo llamo, por muchos motivos, es decir, por su imagen, por su también confusión, digamos, porque entraban y salían muchos miembros, fueron censurados por su propia compañía, es decir, y tiene algunas canciones gloriosas como Volunteers, como White Rabbit o como Somebody to Love, ¿no? Que son clásicos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo por para mí una de mis musas, ¿no? Que es Grace Slick, ¿no? Que era la cantante, una ex modelo que venía de Grace Society, ¿no? Otro grupo también de la época, y por el sonido, ¿no? Que representaron, estuvieron en todos los festivales, y creo que Jefferson Airplane, bueno, pues hay que recuperarlos de nuevo para la gente que no los conoce demasiado, porque me parece que son el gran síntoma de una época, ¿no? Pues la canción que vamos a escuchar se llama When You Try, Saturday Afternoon, y habla de aquellas reuniones en los parques que había, los Bean, que hacían en aquella época. Con ellos vamos a dejar y vamos a despedir también a Valentín. Antes, decir que ya tenemos pensado de lo que vamos a hablar la próxima vez. Ya será con el año nuevo. Tango anarquista. ¿Qué te parece? Bueno, me parece sorprendente, además en tu programa, me alegra mucho. Porque bueno, porque es un contrapunto, ¿no? También a lo que sueles poner rock and roll y demás y demás cosas alrededor del rock and roll, ¿no? Uh-huh. O del rock, ¿no? Pero sí, el tango anarquista, que esto todavía es mucho menos conocido porque es mucho más antiguo y porque realmente las grabaciones que están, pues hay algunas en YouTube, pero son discos muy viejos, y es verdad que es un tema que a mí me apasionó, lo incluí en el libro porque creo que es uno de los momentos también fascinantes en aquel Buenos Aires de los años 10, de los años 20, donde las células anarquistas golpeaban fielmente al capitalismo, ¿no? Y me parece, bueno, pues un momento también extraordinario, ya olvidado, absolutamente olvidado, pero que está muy bien recuperarlo en tu programa, ¿no? Y creo que a la gente, bueno, le va a gustar, ¿no? Digo por desconocido y, sí. Y porque es un contrapunto mucho a la música que tú sueles poner, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, emplazamos a la gente a la próxima sección de Músicas Contra el Poder, que ya vendrá con el año nuevo, como bien he dicho, y nada más que darte las gracias otra vez, Valentín. Pues gracias a ti y a los oyentes. Un saludo. Venga, hasta luego. Os dejamos luego con Jefferson Airplane. Won't you try? Won't you try? Won't you try? sunshine will set you free once you try. With love before we're gone, won't you try? Won't you try? Saturday afternoon, Saturday afternoon, when your head is feeling fine, you can ride inside our car. I will give you caps of blue and silver sunlight for your hair, and all that soon will be. It's what you need to see, my love. Won't you try? Won't you try? I do care. You do, you see. Keep going. I know around about and everywhere sunshine instead of snow. Times can change, but what I say is true. All is real, and I'll come through for you. I'll come through for you, my love. Won't you try? Jefferson Airplane con su Won't You Try Saturday Afternoon, cerrando ese Músicas Contra el Poder dedicado a los Diggers de Frisco. Y ahora vamos con una novedad de una persona, pues un grande, vamos, que vivió aquellos años, Neil Young. Va a sacar un disco en breve, creo que es en diciembre, que se llama The Visitors, junto a una banda que se llama Promise of the Real, que es una banda que junto a Lucas Nelson fue invitada a una gira que hizo Neil Young en 2015, y que ahora pues graba con él este disco, este The Visitors. Y vamos a poner el adelanto de este disco que se llama Already Great, que es un pelotazo anti-Trump, ¿no? Como no, este hombre siempre molestando a las élites conservadoras de los Estados Unidos, con aires así de manifa, ¿no? En su sonido, ¿no? Y jugando con el lema de campaña de Mr. Trump, según algunos, eso de Make America Great Again, ¿no? Pues él dice, Mr. Young, dice que America Already Great, o sea que ya está genial, ya es buena, ¿no? Me gusta mucho esa frase primera con la que arranca la canción. I'm Canadian, by the way, and I love the USA. Soy canadiense, por cierto, y me encanta Estados Unidos. Para que nadie se confunda. Vamos a dejaros con el Young and Promise of the Real, Already Great. Ahí estaba Neil Young diciendo esta boca es mía, aunque a mitad de la canción dice no son mis palabras, es lo que se dice en las calles todos los días. Neil Young, Already Great, Great, de su próximo álbum The Visitor. Nos vamos a ir ya y nos vamos a ir danzando con un poquito de música, con la pincelada de música negra que me gusta de vez en cuando introducir por aquí por Rutas Enemigas. En este caso, en este 261 que ya llega a su fin, va a ser la señora, reverencia, Irma Thomas, The Soul Queen of NOLA. Antes de introducir la canción, deciros que la semana que viene creo que va a haber programa Batiburrillo, así un poquito a lo loco, si no cambia nada, o sea que eso. Vamos con Irma Thomas, con este Breakaway que vamos a poner, pues fue la cara B de un single del 64 y también fue incluido en su primer LP del mismo año, Wish Someone Would Care, y de esta gran mujer, de este, esta poderosísima intérprete de Rhythm and Blues y Soul, contemporánea de Aretha y de Eta, pues decir pues que esto es un pelotazo, una rompepistas. Y además hay una versión de la inglesa Tracy Ullman, un zambombazo nuevo alero del año 80, que espero poner algún día. Que la verdad es que es como conocer esta canción, la primera vez que la oí. Pero vamos, vamos a escuchar la original, vamos a escuchar a la señora Irma Thomas disfrutar de este Breakaway para cerrar el programa. Y nada, ahí os quedáis. Hasta la semana que viene. Chao, chao.